Bueno, pues recuperamos conexión con Óscar Aranda de Laura Vita más Aspi y Ratia. Egunon, Óscar, un guetorri de nuevo. Pues, otra vez, vale, pues a ver si ahora no se corta y podemos mantener la línea. Nos estabas hablando sobre esos blindados, ¿no?, para la guerra de Ucrania que han salido desde el puerto de Bilbo. Pues sí, el foco informativo está, como decíamos antes, pues en el puerto de Santurce con estos blindados. Este tipo de transporte blindado de personal, que tiene capacidad hasta de para 11 personas, 11 soldados, es de origen estadounidense y que la primera vez que se utilizó este tipo de tanque es en la guerra de Vietnam. Y que ahora, pues que la mayoría de los ejércitos lo ha reemplazado por otros más modernos y más destructores, nos imaginamos, pues va a ser utilizado por el ejército ucraniano en esta ofensiva pues de la OTAN, pues para armar a Ucrania, como también pues se hará con los tanques Leopard alemanes, que estas semanas atrás pues se aprobó también junto con otros artilugios de artillería pesada, pues para llevarlos a Ucrania. El lunes hubo concentraciones en el mismo puerto para denunciar esta escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania. La plataforma Guerra Riquez se concentró en el Parque de la Sardinera de Santurce, incidiendo en la necesidad de redoblar esfuerzos para conseguir un alto al fuego inmediato en este conflicto y promover la paz, que es lo contrario que se está haciendo pues con este envío de material militar para Ucrania. Y como decían, rechazamos el envío de armas a Ucrania, pues como los hechos demuestran, esto solo sirve para escalar el conflicto y empujar a Europa a la guerra con Rusia. Y en otra parte del puerto, también en la plataforma contra la OTAN, que comentabas antes, que convocó una manifestación para el 11 de marzo, pues también estuvo ese lunes en el puerto Santurce y reivindicó pues una escuadrilla antiimperialista y denunció el envío de estos blindados a Ucrania. Y nadie, como comentabas antes, pues que bueno, pues ayer ya al fin salieron estos blindados pues de rumbo a Ucrania. Pues dejamos esta noticia por un lado, seguiremos hablando de eso y estaremos pendiente, bueno, pues de los pasos que se den para esa movilización antiimperialista el próximo 11 de marzo, y seguimos con más cosas. Nos vienes a hablar en torno a Osakidecha, a la situación, cuéntanos. Sí, pues otra vez hablamos de la situación de la sanidad pública. La semana pasada estuvimos hablando de una manifestación que iba a realizarse en Baracaldo. Al final fue una manifestación muy potente la que realizó la plataforma BOPA para el mantenimiento de la sanidad pública. Manifestación que el sábado a la mañana recorrió las calles de Baracaldo. Y este jueves le toca a los centros de salud en Bilbao a las 7. Hay concentraciones en todos ellos, convocados por la Federación de Asociaciones Veterinarias de Bilbao. Y vemos que en otras zonas de Vizcaya también hay quejas y movilizaciones. Vemos que, por ejemplo, en Mundaka, donde el centro de salud pues lleva 15 días sin atención primaria por falta de personal, y se están haciendo peticiones pues para que esto se revierta. Y en Durango, pues después de la petición expresa realizada por el Ayuntamiento en una moción en la que votaron junto a H. Bildu, el Carrequín Podemos de Baracaldo de Durango y el PSE, pues para la construcción de un nuevo hospital en Durango, ¿no? Y se han encontrado, después de esta petición expresa que hicieron, se han encontrado con la negativa del Departamento de Salud en un escrito remitido al propio Ayuntamiento, y en el escrito pues señalan pues que no hay necesidad de infraestructura, que no cuenta con el respaldo de los expertos de Osakidecha en planificación sanitaria, y que en todo caso pues que ya se reforzará el transporte público para seguir yendo a los hospitales más cercanos, que están en Galdaca o en Guernica, ¿no? Sobre todo el punto de referencia de la gente de Durango, el Durangalde, es el hospital de Galdaca. Unas pocas personas se derivan a Guernica, pero bueno, de Durango a Galdaca pues hay sus kilómetros, ¿no? Y claro, y esto de reforzar el transporte público es lo mismo está pasando en el barrio San Francisco en Bilbao, con el desmantelamiento del centro de salud de la Merced y su traslado a Miribilla. Y ante las quejas, porque claro, para muchas personas mayores y no mayores, pues que se este traslado de un hospital, de un centro de salud al otro, Miribilla, pues hay que subir una cuesta enorme. Entonces el ayuntamiento lo que proponía era habilitar un autobús, ¿no? Para llevarles al centro de salud de Miribilla. Pero claro, ahora ya la semana pasada se anunció que se iba a poner en marcha este autobús con una nueva línea, la línea 55, pero ¿qué pasa? Que la frecuencia es de una hora. Wow. Claro, si tienes el médico a las 11 y el menos 5 y el autobús sale a las 10, pues llegas, tienes que coger el autobús a las 10 para llegar a las 11 menos 5 al... Llegas a Miribilla a las 10:05 y no tienes que esperar 50 minutos pues para ser atendido, ¿no? Uh-huh. Y claro, ¿qué pasa al final? Que con estas frecuencias de 60 minutos, pues que nadie va a utilizar este transporte. Uh-huh. Pero luego sí que van a decir que ya os pusimos autobús. ¿No? Ya hemos puesto ese parche, ¿por qué no lo utilizáis? Ahora, si no lo utilizáis, culpa vuestra. Yeah. De tanto que pedíais, tanto que os quejabais, pues bueno, pues así hacen las cosas, ¿no? Así es, Óscar. Pues vamos a otro tema. Perfecto, pues continuamos con más cosas. ¿Qué más nos traes? Pues el tema del TAP, ¿no? La semana pasada se aprobó el estudio informativo del corredor de acceso del TAP a la estación de Abando en Bilbao. El recorrido elegido irá pues desde Basauri, La Pacha, una zona llamada Pacha, a través de un túnel paralelo a la ría del Ibaizábal hasta llegar a la estación de Abando, que llegará de manera soterrada. Esto implicará pues una remodelación total de la actual estación de Abando, con dos vías diferentes, una encima de la otra para el TAP y cercanías, y la creación en superficie de una zona residencial pues en pleno centro de Bilbao, con la que pretenden pues pagar la obra o parte de ella. Es una operación urbanística que cambiará sustancialmente Bilbao y esta zona en concreto, y que ya, bueno, ya está lo que es esta remodelación o esta apertura, pues se habla de unas 1.000 viviendas que se quieren construir y que, bueno, ya está, se aprobó en el PGU, en el Plan General de Ordenación Urbana. Bueno, y a partir de ahora, pues a partir de esta aprobación, pues abre el plazo de alegaciones. Bueno, ya se presentaron cuando se sometió a información pública, pero luego ni contestan, ¿no? Es un trámite legal en el que tienen que realizar, hacer una apertura pública para que se presenten alegaciones, pero luego no se presentan cientos, sobre todo pues los colectivos que trabajan contra el TAP, pero es que ni les contestan, ¿no? a estas alegaciones, y es como papel mojado, ¿no? Y bueno, y a partir de ahora, pues parece, bueno, así se ha aparecido en prensa, ha comentado, pues que a partir de ahora, pues después de la aprobación de este estudio informativo, pues que habrá como un periodo mínimo de 3 años, máximo, pues no sabemos cuánto, en el que podrían comenzar las obras. Bueno, pues estaremos al tanto de lo que va ocurriendo. Óscar, nos vas a hablar también sobre ese acuerdo en el convenio del metal. Cuéntanos. Bueno, pues un acuerdo importante. Ahora veremos que según los sindicatos es más importante o menos, ¿no? Uh-huh. Y después de eso, de varias jornadas de huelga, unas 11 jornadas de huelga en el metal de Vizcaya, y tras la mediación realizada por el Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco, que es que en ocasiones pues que sí que tiene esa implicación, por lo menos para mediar entre bueno, la patronal y sindicatos, las asambleas de comisiones UGT y LAP pues aceptaron la propuesta de actualización del convenio del metal hasta el 2025. Es un convenio importante porque implica a unas 50.000 personas del territorio y supone pues una subida salarial total en este periodo del 15%, mejoras en los seguros de incapacidad, entre otras cuestiones, y la inclusión de personas LGTB en los protocolos contra el acoso en el trabajo. Vale, este acuerdo no ha sido firmado por ELA, que lo considera insuficiente. En una asamblea que realizaron justo ayer, por unanimidad rechazaron el acuerdo y se comprometieron pues a seguir luchando empresa, ¿no?, de este sector del metal. En las huelgas de otoño pues ya se vio esta división sobre incluso que generando convocatorias aparte. Por un lado, ELA se movilizaba en unos lugares, en unos polígonos industriales, y Comisiones UGT y la APO, pues en otros, ¿no? Y ahora mismo, pues, y esta división pues ha visto plasmada, ¿no? Pues en unos que apoyan este convenio, esta actualización del convenio, y el alcalde pues no la apoya. Uh-huh. Eso por un lado, las huelgas de por un lado este acuerdo en el metal de Vizcaya, y por otro lado en Vizcaibus, que también llevan unos meses de movilizaciones, con casi todas las concesionarias en huelgas, con conflictos laborales, menos las que tienen las líneas de Durangalde, que son, bueno, pues Avanza, lo que antes era Apesa, uh-huh, y Euskotren, que también ejerce como concesionaria en algunos tramos. Y bueno, el lunes hubo una huelga de 24 horas en todas las líneas que están en conflicto. Y bueno, y las reivindicaciones salariales pues son las siempre las mismas: la actualización del convenio parejo o que uh-huh, parejo pues al IPC, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se insiste en Vizcaibus, los sindicatos que están ejerciendo estas movilizaciones, insiste en la necesidad de implicarse, como lo han hecho con el metal, de implicarse a la Diputación y al Consorcio de Transportes. Pero en estos casos dicen, bueno, pues que la Diputación y el Consorcio de Transportes dicen que no tienen nada que ver con este conflicto. O sea, son trabajadores que por medio de concesionarias trabajan en un sector público, pero pues no, parece ser que la Diputación dice que no va con ellos. Es una historia entre empresas, trabajadores y que no va más. Bueno, pues eso tenemos. Ajá. Bueno, pues seguiremos al tanto también sobre estas reivindicaciones que, como decías, bueno, pues que suelen ser básicas, ¿no? Reivindicaciones pues que no están pidiendo mucho más allá de cosas que se suelen pedir y cosas, bueno, pues que se pueden entender desde la lógica. Eso es. Pues pasamos, Óscar, a cuestiones de agenda. ¿Qué tenemos para comentar? Vale, pues de agenda hay un festival de teatro en euskera que se realiza todos los años, se llama Lautan Hiru, que está organizado por Euskaltzaindia, Vira, este espacio que hay en la calle Ronda de las Siete Calles Bilbaínas, y el Café Bilbao, y todos los jueves de febrero pues ofrecen diferentes obras de teatro en espacios como Vira o Saspikatu Gaztetxea. Vale, pues esto, todo jueves de febrero está este festival de teatro en euskera. El lunes, el Día contra la Tortura, que antes también hacías referencia a datos sobre la tortura en Euskal Herria, pues el Sortu va a montar organiza una manifestación a las 7, en este caso desde la plaza de San Pedro de Eusto. Y este viernes va a haber un concierto a la 1:00 p.m, una hora inhabitual para un concierto, pero va a ser eso, a la 1:00 p.m, un concierto en Malatesta a cargo de un grupo de folk punk apocalíptico desde Lyon, que se hacen llamar Set and the Radics. Y por la noche, el viernes a la noche en Saspikatu, pues hay una fiesta con cumbia, mambo, salsa, sonidos de sonidos tropicales, sonidos calientes para estas épocas tan frías que estamos que estamos teniendo estas últimas semanas, pues a cargo de la colectiva Quitapenas, y a partir de las 8 esta propuesta que nos hacen en Saspikatu Gaztetxea. Bueno, pues muchas citas musicales, ¿no? Mucha agenda musical para esta semana en Vizcaya, en Bilbo. Sí, para mover un poco el cuerpo y quitarnos estos fríos que tenemos. Eso es, para ir preparándose para la primavera, que ya enseguida llega. Eso es. Óscar, pues mil esker, no sé si tienes alguna cosa más que comentar. No, pues así, pues lo único que eso, pues hacer mención que en lugar de agenda.net, que tenéis muchas más notas de agenda, muchas más propuestas, pues para pasar el rato, entretenerse y pasarlo pipa. Perfecto, pues mil esker, Óscar, hablamos de nuevo la semana que viene. Es que ricasco. Venga, hasta la semana que viene, agur. Agur.